12 y 19 minutos, esta sintonía ya saben que marca cada jueves el inicio de nuestro espacio Cosa de Todos, en el que todos ustedes, nuestros oyentes, tienen la posibilidad de contactar, de enviar, transmitir esas preguntas, sugerencias en relación a la gestión municipal, pues a los distintos invitados, grupos políticos o bien el equipo municipal de gobierno que nos acompaña de forma alterna cada semana. Hoy, como les decíamos en el arranque de la mañana, en concreto dentro de esos turnos, llega la participación para el Grupo Municipal Socialista, así que coincide también, evidentemente, con el equipo municipal de gobierno. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico ya la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima hora o hora y pico, con la dinámica habitual, ya saben nuestros oyentes, del espacio Cosa de Todos, en el que en principio vamos a ir quedándonos con novedades en materia de gestión municipal, pero a renglón seguido nos quedaremos con esas preguntas. Por eso les pedimos que por favor nos envíen esas cuestiones mientras antes mejor. De hecho, algún oyente ya nos ha hecho llegar, tenemos por aquí algunas preguntas, algunas cuestiones, ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, vía WhatsApp, en el 607-48-87-75, las distintas formas de comunicar con nosotros para, como decimos, abordar cada una de esas cuestiones. Todo ello en este jueves, en el que seguimos muy pendientes, por supuesto, de la actualización de datos por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Tenemos los datos, evidentemente, de la jornada de ayer. Isabel, si te parece, un poco, ¿no?, como en cada jornada, ¿no?, desde que arrancaron toda esta pandemia, para comenzar, si te parece, hacemos balance y análisis, ¿no?, de la situación con esos últimos datos por ahora de los que con los que contamos, correspondientes a la jornada de ayer, con incremento, es cierto, ¿no?, de contagios esta semana, pero no es menos cierto que ubrique, en comparación con el marco general, todavía con datos muy distintos, mucho menos negativos, y ojalá que sigamos, ¿verdad?, en esa misma línea. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos. Es normal que, bueno, que como todo, ¿no?, lo que acontece hoy día, pues tengamos que comenzar con análisis de la situación sanitaria, en concreto en Ubrique y también en los pueblos, ¿no?, de nuestro entorno y la sierra, así como la provincia, porque es verdad que lo que venimos ya viviendo, ¿no?, de estas semanas atrás, después de esta salida de la fiesta navideña, pues el continuo incremento de personas dando positivo en la COVID-19 y que viene a reflejar, ¿no?, eso que ya nos anunciaban de una posible tercera ola, que aunque tengamos las esperanzas puestas en todo lo que la vacuna tiene que resultar, que ahora luego no, la comentaremos, pero mientras tanto es verdad que es escalofriante la subida, no solo de la confirmación, ¿no?, de casos del coronavirus, sino también de lo que son los ingresos hospitalarios, lo que son los ingresos en UCI, lo que son los fallecimientos. Y desde aquí, pues bueno, aprovecho como siempre y en nombre de todo el Ayuntamiento de Ubrique, de toda la Corporación Municipal, pues trasladarle a las personas afectadas nuestros mejores deseos de recuperación, que esperemos que no sean con sintomatología grave. Y desde luego también nuestro ánimo y cariño para aquellas personas que están perdiendo, ¿no?, a sus familiares y seres queridos ante esta pandemia, bueno, demoledora. Y esperemos, Juan Carlos, que poco a poco, con carácter, ¿no?, general, vayamos remontando estas cifras que ahora mismo lo que estamos comentando espeluznan, ¿no?, y preocupan todos los días. Y en ese contexto es cierto que nuestro municipio sigue manteniendo un incremento, no paramos de subir cada vez que se actualizan los datos por la Junta de Andalucía, pero es cierto también que se está haciendo de una manera más moderada con respecto a la situación general. Así, destacando que actualmente tenemos 41 casos en activo en nuestra localidad y que supone, como tú bien decías, una tasa de 247 casos sobre 100.000 habitantes. creo que, bueno, porque ya hoy día no solo analizamos, ¿no?, específicamente Ubrique, es verdad que después de las nuevas determinaciones de la Junta de Andalucía a través del presidente de nuestra comunidad, pues se establece, ¿no?, un seguimiento específico de aquellos municipios que superen la tasa de 500 sobre 100.000 y luego especialmente aquellos que superen la de 1.000 sobre 100.000 y todos los días analizamos también cuál es la realidad, ¿no?, sanitaria, sobre todo también por empatía, preocupación de los municipios de nuestro entorno y en la Sierra de Cádiz, en los 19 pueblos que formamos parte de esta comarca, solo somos 5 municipios los que no superamos la tasa de 500, ¿eh? Entonces es un dato que yo creo que bueno, pues que preocupa, como no puede ser de otra manera, que refleja una agresividad, ¿no?, y un crecimiento en la evolución y la expansión del COVID-19 y que ahora mismo, pues, siendo 5 pueblos de los 19 los que no hemos llegado todavía a la tasa de 500, estamos a 247, como tú bien estabas comentando, y que preveemos que seguramente la actualización de hoy pues nos darán algunos casos más, aumentaremos y bueno, poco a poco yo lo que sí espero que sigamos en ese ritmo de crecimiento que parece inevitable, pero de una manera moderada, de una manera relativamente discreta, para que primero la atención sanitaria se pueda hacer de una manera adecuada a todas las personas que vayan teniendo esas afecciones y luego para que también esos resultados que estamos diciendo de inmunidad colectiva, que serán lentísimos, ¿no?, a lo largo de todos estos meses, pero que vayan dando también sus efectos y podamos ir viendo ya también, ¿no?, esa salida que todos esperamos de esta situación tan complicada y difícil. Nos llegaban algunas preguntas de algún oyente, digo, los últimos días, ¿no? Claro, viendo la situación a nivel general en la provincia y en nuestra comarca, como comentabas, ¿no?, solo 5 localidades de la sierra están, bueno, pues al margen todavía de esa barrera de 500 casos, el resto lo ha superado, y bueno, no digamos en la provincia, esos 5 de la sierra solo se unen 3 de todo el resto de la provincia, solo 3 municipios, que creo que son Barbate, Puerto de Santa María y Paterna. Creo que son los únicos 3 municipios que no tienen ya cierre perimetral o incluso cese de actividad no esencial, ¿no? Pues imaginemos, ¿no? Entonces, claro, preguntaba algún oyente si Ubrique no iba a tener cierre perimetral. Y bueno, pues simplemente incidir, ¿no?, en las dudas en ese sentido que, por el momento, bueno, lo que indica la Junta de Andalucía es que depende de esa barrera, ¿verdad?, de 500 casos y Ubrique ahora mismo estaría a la mitad de esa barrera y ojalá que no sigamos creciendo mucho más. Sí, porque además, claro, el cerramiento, como estamos diciendo, el cerramiento perimetral viene establecido directamente, ¿no? Bueno, directamente, se establece para cuando se supera la tasa de 500, se publica en Boja. Recordemos que eran martes y viernes, si no me falla la memoria, para que luego sean efectivos miércoles y sábado. Y hasta que no lleguemos a esa tasa de 500, que esperemos que así no sea, pues no hay cerramiento perimetral. Es verdad que muchas veces lo que tú dices, 45 municipios en la provincia de Cádiz, Juan Carlos, tú ya que me dices si son 3... Sí, son 8 solo los que están fuera. Exactamente, 8 de 45 municipios, pues fíjate el dato tan objetivo, ¿no?, que viene a manifestar, porque además los 5 de la comarca de la sierra, Ubrique, digamos, es de los grandes, los demás son pueblos de pequeña población. Entonces estamos hablando de una afección del COVID-19 importante. Es cierto que, como digo, que en Ubrique estamos, bueno, pues apelando a esa responsabilidad. Yo creo que el esfuerzo, ¿no?, que se está haciendo está teniendo sus resultados, pero lo que no podemos dejar de ver que es que esto está siendo demoledor, ¿no? Estamos viviendo una ola de una fuerza, por desgracia, absoluta. Se preveía que iba a ser más difícil o más complicada que las anteriores y yo creo que así ha venido a manifestarse. Sí. Entonces, con ese dato también ya te pones a mirar, digamos, los márgenes, ¿no?, de cómo Ubrique va evolucionando con respecto a todas las circunstancias que nos rodean. La media de la Sierra de Cádiz, la tasa está en 836 de media y nosotros actualmente los 247, todavía para llegar a la media, incluso marcada a nivel comarcal, nos quedaría, ¿no?, un número considerable, pero bueno, estos son datos ya que tú te pones a mirar. Yo creo que estamos tan preocupados, inquietos, que ya te pones a mirar ¿cómo puedes ir evolucionando? Porque yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos. De momento estamos conteniendo, no estamos mal, pero ¿cómo podemos ir evolucionando? Yo creo que la clave está en lo que decía antes, que sabemos que van a venir incorporándose más personas, por desgracia, con la COVID-19, pero que no se haga de una manera excesivamente, digamos, numerosa, ¿no?, y rápida, sino que se haga de una manera moderada y poco a poco. En fin, ojalá así sea, y en la provincia, bueno, os puedo asegurar que estoy en contacto con muchísimos alcaldes y alcaldesas de la provincia. Lo que nos cuentan aquellos que ya también han pasado la tasa de 1.000 sobre 100.000 habitantes es tremendo. Tienen a los sectores también económicos, los sectores hosteleros y comerciales, pues bueno, en una situación de desesperación en la que al inicio de esta pandemia se le ha estado pidiendo especialmente a ellos un esfuerzo para ayudar, ¿no?, a la contención de esta expansión de la COVID-19, y es que ya las fuerzas se están agotando. Yo creo que ya nuestros hosteleros, nuestros comerciantes han ido tirando de esos pequeños ahorros que pudieran tener para seguir manteniendo ese proyecto de vida, ese proyecto, ¿no?, que han desarrollado a lo largo de atención a sus vecinos, de atención a los turistas, y se les están agotando esas reservas, porque no hay días ni semanas que vayan pasando que la situación vaya empeorando. Y tenemos, ya te digo, ese contacto entre alcalde y alcaldesa, nos transmite la situación también de los colegios, que siendo sitios, como se ha demostrado, ¿no?, de los sitios, creo que podríamos aseverarlo, es más seguro, porque donde hay una población, una numerosa parte de la población infantil, junto con sus docentes, que no son digamos los epicentros, ¿no?, de contagio de la COVID-19, con lo cual demuestra también que la implicación de lo que fueron los equipos directivos y de todos los docentes de los centros educativos ha estado, ¿no?, a la altura de esa seguridad necesaria en las aulas, que es cierto que en estos tiempos de climatológico, ¿no?, del frío que hemos padecido, además temperaturas que tenemos que remontarnos muy atrás para tener comparativas similares, y que la ventilación de las aulas pues suponía también ese frío, ¿no?, por parte de los alumnos y alumnas, y bueno, que han sido situaciones, digo, muy límites, muy difíciles, pero que, sigo insistiendo, se ha demostrado de que son espacios seguros, pero que ya en los municipios que están superando esa tasa de 1.000 sobre 100.000 habitantes, los alcaldes y las alcaldesas están ya apelando continuamente a la Junta de Andalucía, que es la que puede determinar el cierre de los colegios. Están pidiendo los cierres de los centros educativos, porque claro, igual que han sido espacios seguros, cuando ya empiezan a incorporarse el alumnado, ¿no?, o parte incluso de los docentes, los profesores, con prueba positiva, pues hay un mayor riesgo de propagación y con todo lo que supone. En fin, que os puedo asegurar que Nubrique, tomando oxígeno, deseando y agradeciendo profundamente la responsabilidad de todos los ubriqueños y ubriqueñas, creo que hay que reconocerlo y decirlo también con contundencia, que se ha demostrado que nuestro sector de la piel de Ubrique, la marroquinería, ha estado también a la altura de estas circunstancias. Recordemos que al principio de ese confinamiento, a la vuelta de nuestros marroquineros y marroquineras a la fábrica, había una preocupación no solo en Ubrique, sino fuimos también valorados, ¿no?, a nivel provincial, a través de los medios de comunicación, de un trabajo en el que se comparte espacios pequeños, espacios en mesas de trabajo, donde se parecía que iba a ser muy complicado tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio. Y oye, sabiendo que hay muchas empresas también que están teniendo ahora menos actividad de producción, pero que seguimos manteniendo un volumen importante de la actividad marroquinera, y por tanto un gran número de marroquineros y marroquineras trabajando en la mayoría de las fábricas de nuestra localidad, y no están siendo tampoco focos de contagio. Yo creo que eso hay que valorarlo, tanto por la implicación de las empresas, de sus propietarios, en la implantación de esos protocolos seguros, y la responsabilidad también individual de llevarlo escrupulosamente por parte de todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la piel. Y creo que, igual que en otros momentos, pues los miedos, ¿no?, hicieron también manifestar ciertas cuestiones en las que al menos esta alcaldesa dudaba alguna aseveración que se hizo. Es verdad que ahora, en estos momentos, pues también hay que decir lo contrario, ¿no?, que han estado a la altura, que han estado velando por la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras, y que gracias también a los marroquineros y marroquineras están siendo totalmente responsables, porque incluso la mayoría Muchas veces cuando hablamos, ¿no?, con los amigos, con los conocidos, están siguiendo esas recomendaciones que se hacen y prácticamente de la fábrica se van a sus casas, quitando esos momentos que tiene que haber también de disfrute y de ocio, pero hacerlo, como decimos, como también la hostelería de Ubrique y los comercios han planteado, ¿no?, a través de esos planes de esos protocolos que se tienen que seguir para asegurar la dificultad, ¿no?, o hacer más difícil el contagio de la COVID-19, y que recordemos que yo sí apelo, como no puedo hacer, ¿no?, hablando de este tema, como siempre hago, a la responsabilidad para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, las medidas que nos imponen también por parte de la Junta de Andalucía para intentar frenar esta situación, apelar también a animar a que sigamos haciéndolo en Ubrique, pues consumir en nuestra localidad, respaldar a nuestro sector de la hostelería, a nuestros comercios, que falta les hace, porque ya digo, son muchos meses de espera, de intentar ver si esto se reactiva, si hay una posibilidad de una relativa normalidad en la actividad comercial, y parece que no llega, ¿no?, que no llega ese momento en el que podamos pues respirar en el ámbito de los autónomos comerciales y hostelería, pero porque la situación de la población en general está siendo muy agresiva esta ola de la COVID-19, Juan Carlos. Mm. Así que, bueno, pues reiterar también todas esas apuestas que se hacen en Ubrique. Creo que el otro día me llamaba un periodista de otro medio de comunicación y me preguntaba que cuál era el secreto, ¿no? Yo le decía, bueno, pues Ubrique no tiene secreto, porque también además fue igualmente ahora estamos viviendo una situación muy diferente a cómo iniciábamos, ¿no?, aquel inicio de la pandemia, que no quiero que se espeluca uno sobremanera, se emociona aún más si cabe y bueno, se ponen los vellos de punta de recordar aquel marzo del 2020 y bueno, igual que en aquel momento no había una culpabilidad, pues ahora tampoco es que haya un secreto, pero sí hay una línea que yo creo que que es constante durante todos estos meses desde que se iniciara la pandemia en nuestra localidad, que es que la mayoría de nuestra gente en sus actividades comerciales, económicas y en sus actividades también de relaciones individuales y personales, la mayoría hemos sido muy responsables, muy conscientes de lo que se requiere en estos momentos, y eso ha hecho que también pues se esté conteniendo un poco más si cabe, ¿no? Yo creo que esa parte también hay que reconocerla, porque la suerte es la misma en esta situación para todos, ¿no? Pero mientras más intentemos bajar los riesgos, pues más opciones hay de al menos de que la evolución sea un poco más sosegada, más lenta, menos agresiva y con menos personas afectadas. Y por supuesto, ¿no?, ahora sigo con más cuestiones, pero el mensaje está claro, lo hemos repetido muchas veces, pero no está de más, hay que insistir en lo mismo, que tenemos que continuar igual, porque estos son datos hasta ahora, pero si se cambia, si nos relajamos precisamente por estas cifras, al final en poco tiempo vamos a recordar desde luego tiempos mucho peores, ¿no?, cifras mucho más altas, y esto cambia muy rápidamente, como hemos comprobado. Pues así es, Juan Carlos, como tú bien dices, tenemos que seguir haciéndolo. Hemos hablado también, es que es normal, del agotamiento que tenemos todos, de que ya muchas veces las fuerzas nos flaquean, a veces entran ganas, ¿no?, de decir, mira, que no, qué paso y lo que tenga que venir, pero que no podemos llegar a ese punto, que sobre todo cuando los datos nos animan a seguir en esa línea, ¿no?, como tú bien decías, y que sobre todo esta situación. Hoy estamos así, ahora cuando actualicemos los datos, o lo actualice la Junta de Andalucía, esos datos de hoy jueves, vamos a ir viendo que vamos a ir aumentando y como tú bien dices, tenemos que seguir actuando de la misma manera, con más responsabilidad si cabe. Ubrique no tiene cerramiento perimetral, pero yo pediría que prácticamente no salgamos de nuestro municipio, salvo por causas mayores, y son recomendaciones que yo creo que debemos de hacerlo también las administraciones y que la de hecho, mayoría de nuestros vecinos. De hecho, bueno, no podemos evidentemente pasar a otra provincia y tampoco, no. Y podríamos ir solo a otros 7 municipios de la provincia, porque no podemos evidentemente, ¿no?, entrar en un municipio cerrado perimetralmente, ¿no? Sí, por eso decía Juan Carlos que muchas personas cuando me preguntaban, pero Uri, que está cerrado, y le decía, no está cerrado, pero ¿a dónde vas a ir? Uh-huh. Es decir, puedes salir, pero como tú bien dices, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Entonces, yo creo que son momentos de quedarnos ahora en nuestros pueblos, de estar los puestos lo menos posible, de seguir reduciendo al máximo el círculo de relaciones directas, y bueno, yo creo que esas son cuestiones que si seguimos haciéndolo y trabajando y afrontando, ¿no?, esta situación como lo venimos haciendo, pues seguro que nos va a ir un poco mejor, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos entendido así y esperemos que así lo sigamos haciendo, claro. Uh-huh. Veía algún comentario en las redes sociales estos días que hablaba de que, bueno, que sí, que hay muchos municipios cerrados perimetralmente, pero que por razones de trabajo y demás había podido claro. O había tenido que ir a algún otro municipio y no se veían cortadas las carreteras, que bueno, es imposible, ¿no?, que se pueda cortar perimetralmente, cerrar 45 municipios, así que esto queda además también, ¿no?, en la cabeza y en la claro. decisión de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Así es. Volvemos, es que es verdad que muchas veces son medidas muy difíciles de poner todos los controles efectivos las 24 horas del día. Entonces, pues sí, que no habrá, es como cuando cerraron, ¿no?, perimetralmente la provincia y todos los municipios, cuando estuvimos también en el área sanitaria de la sierra, todos los municipios de nuestra comarca con un cerramiento perimetral, decían, pero es que no hay controles, es que los controles los pondrán, no pueden tener un control 24 horas en todos los puntos de entrada y salida de todos los municipios que ahora mismo tienen cerramiento perimetral, materialmente imposible. Entonces, pues bueno, pues tendrán sus controles y, como digo yo, el que no sé por qué, esa no es la reflexión que hay que hacer. La que hay que hacer es que tú no tienes que salir, salvo que es verdad que tú puedes ir por cuestiones laborales. Vas a un sitio muy concreto, además en el desarrollo de tu trabajo de manera segura, y te vuelves a tu casa. No te puedes quedar en el pueblo que tiene cerramiento perimetral, llegar a trabajar, irte a tomarte un café allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es lo que se puede hacer, porque hay excepciones, porque los cerramientos perimetrales, bueno, pues imaginemos, ¿no? Desde cuidados familiares que tengamos que atender en otros municipios, responsabilidades laborales, como estamos comentando, en fin, tiene que tener una serie de excepciones necesarias para que la gente pueda seguir sus tareas, ¿no? Tanto de responsabilidad familiar como laborar a diario, pero lo que no le encuentro sentido es cuando muchas veces pensamos, ¿no? Bueno, pues es que no hay controles, pero si es que no debería ni de haberlos, porque la gente de por sí, cuando ve que tú tienes un cerramiento, lo que tienes que cumplir es lo que la norma, en este caso sanitaria, establece. Y eso es lo que yo creo que es lo que debe de calar. Yo creo que de cierta manera ha calado, que la responsabilidad colectiva individual y con respecto a lo que hacemos de manera, digamos, colectiva, evidencia de que estamos teniendo un mayor respeto hacia todas las normas sanitarias. Yo creo que hemos ido a más y esperemos que así lo sigamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Insistimos, situación muy preocupante, lógicamente, a nivel general, Ubrique, que parece estar casi en una burbuja, pero ojalá que sigamos así, sepamos, contribuyamos entre todos a ello. Sí, por otra parte, lo positivo en cuanto a cuestiones esperanzadoras, lo hemos comprobado esta semana, ¿no? Por ejemplo, el martes, cómo llegaba esa segunda dosis para la residencia de adultos, el curtido y de ancianos de Nuestra Señora de los Remedios. Y también me comentabas que, bueno, pues desde la Junta ya se está contactando con los ayuntamientos para lo que van a ser próximas vacunaciones, en este caso para auxiliares de hogar, trabajadoras de la ley de dependencia, etcétera, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Por eso decía que también en estos momentos, igual que están siendo datos demoledores, hay una esperanza, ¿no?, que recibíamos a final de este 2020 con respecto a la vacuna, la inmunidad colectiva, que sabemos perfectamente que tenemos que ir aumentando de una manera rápida toda la población que se vaya vacunando para tener unos efectos colectivos, pero poco a poco yo creo que todos los niveles, toda esa estrategia de vacunación que se ha establecido para los distintos, como decimos, niveles de grupo de personas que se tienen que ir vacunando, pues estamos viendo, por lo menos en Ubrique, que se está haciendo de manera continua y atendiendo a todos estos aspectos. En eso, ahora es verdad que se están haciendo las segundas dosis de vacuna, como tú bien decías, en las residencias, y también nos comunicaban, creo recordar que fue el martes, porque también como informábamos a través de los medios locales, en la reunión que mantuvimos con la delegada de salud, pues le planteé, ¿no?, esa necesaria vacunación de lo que son los usuarios y las auxiliares de la ayuda a domicilio, de dependencia, y el martes, como decía, pues la Diputación Provincial nos comunicaba que ya la Junta de Andalucía había solicitado los datos de trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio a los distintos ayuntamientos para antes del día 1 de febrero y empezar la vacunación de todo este personal y usuarios de los programas. Así que muy contenta, ya acabo yo de firmar, creo que en esta mañana, la remisión de datos por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y mira, pues ya también vamos a tener vacunadas con esa primera dosis a las auxiliares de ayuda a domicilio y dependencia, y que vayamos aumentando, ¿no? Estamos preguntando también, que todavía no hemos tenido contestación, ¿qué ocurre con aquellos grandes, porque están también en preferencia los grandes dependientes nivel 3, grado 3, perdón? Entonces, hay situaciones también personales en las que hay un dependiente grado 3 con un cuidador familiar, y queremos saber si a través de la Agencia, ¿no?, Andaluza de Dependencia, van a también a atender, que cumple, ¿no?, los mismos requisitos o perfiles de riesgo que la que estábamos comentando antes, de ayuda a domicilio y dependencia, pero no hemos conseguido una respuesta en positivo, vamos, de confirmación. Así que, a expensas de que también podamos conocer si esas situaciones también se van a abordar, que yo entiendo que sí, pues creo que se aumenta, ¿no?, esa población en Ubrique. Sigo sin conseguir que se nos diga el número, ¿no?, de vacunas que se están poniendo en nuestra localidad. Como decíamos y comentábamos varias veces, va a llegar seguro. A lo mejor ahora en estos inicios pues no se dan, pero pronto seguro que no en el tiempo que a nosotros nos hubiera gustado, pero saber ya un número, ¿no?, objetivo, de decir, pues en Ubrique ya se han vacunado tantas personas. Y tener ya una también, yo creo que una proporción, ¿no?, de la población que ya está entrando, ¿no?, en esa senda de poder también contener particularmente y personalmente el COVID-19, pero aportando, como digo yo, ese granito de arena a la necesaria inmunidad colectiva y social. Decimos que, por tanto, os han solicitado a los ayuntamientos desde Diputación para trasladarlo a la Junta, sí, esos datos de trabajadores, trabajadoras, de auxiliares de hogar, de ley de dependencia, pero ¿os han apuntado alguna fecha para esa vacunación? Nos han dicho antes del 1 de febrero y sí, parece que tal y como se remitan, vamos, yo creo que va a ser febrero, no sabría decirte ello. Yo casi me arriesgaría a decirte la primera semana, porque es verdad que salud, cuando ya el procedimiento se pone en marcha y tiene los datos, suelen ser relativamente ágiles, por lo menos en nuestra localidad. Entonces, date cuenta que esos datos remitidos a la Junta los comunicará al área sanitaria de aquí de la Sierra de Cádiz, que transmitirá al centro de salud, y yo creo que en muy poco tiempo, lo hemos comprobado con los docentes también en este tiempo atrás, que yo creo que va a ser, yo me arriesgaría a decir la primera semana de febrero, pero bueno, nos han dado hasta el día 1 para la remisión de esos datos, y ya el tiempo que ellos tarden en organizar la vacunación, las citas y demás. Pues otras vertientes en relación a, evidentemente, lo que es esta pandemia, las consecuencias socioeconómicas y las ayudas que se intenta poner en marcha. ¿Sí? Una cosita nada más. A nosotros no se nos piden los datos, digamos, de ayuda a domicilio, de las auxiliares de ayuda a domicilio, porque, digamos, es el servicio municipal. La ley de dependencia entiendo que será solicitado a la propia Junta, a Diputación, pero Diputación se dirige directamente a la empresa adjudicataria del servicio de dependencia, no a través del ayuntamiento. Digo para que no haya confusiones. Sí, para no precisar. Nada, por aclararlo, exactamente. Uh-huh. Diputación lo que ha hecho a los municipios menos de 20.000, pues se dirige a la empresa adjudicataria de dependencia para la solicitud de los datos y al ayuntamiento para la solicitud de los datos de las auxiliares de ayuda a domicilio, ¿vale? Que es lo que yo he firmado esta mañana como remisión desde el ayuntamiento para la Diputación. En esta situación, decía, ayudas, por ejemplo, ¿no?, a colectivos, a pymes, a autónomos, como las que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Ubrique. La semana pasada nos apuntaba ya un dato, ¿no?, en referencia al número de solicitudes existentes. Creo que ya, bueno, pues se cuenta con el dato definitivo una vez que se cerró el plazo. ¿Datos cuáles serían? Sí, pues sí, porque yo creo que la semana pasada lo hicimos de cabeza. Juan Carlos hablaba de 34 solicitudes. Me han dicho que espero poder firmarlo a lo largo del día, la resolución ya, porque todavía no se ha firmado, digamos, formalmente la concesión de las ayudas y no le ha llegado a los autónomos y pymes beneficiarios, pero ya en esta semana vamos a terminar este expediente. Y se han presentado un total de 32 solicitudes, de las que se han admitido 28 y 4 denegadas, ¿vale? Entonces han sido 28 autónomos y pymes los que van a recibir esta ayuda municipal dentro de ese plan de emergencia municipal que se puso para nuestro tejido. Yo creo que es importantísimo que las administraciones, y sobre todo aquellas que tienen las competencias tanto de las medidas como del propio respaldo, ¿no?, al tejido comercial y hostelero como en la Junta de Andalucía, vaya sacando compensaciones inmediatas, ¿no?, a este sector, que en función de la situación de pandemia de los municipios van apareciendo, y creo que así lo vamos a solicitar también a la Junta, ¿no?, de que respalde y apoye a los sectores hosteleros y comerciales, sobre todo cuando se ven obligados a sus cierres, ¿no?, en los municipios mayores de 1.000, por no ser actividad esencial. Y en Ubrique, pues terminamos este año con esta segunda convocatoria, en este año me refería a la segunda convocatoria de 2020, ¿no?, que fueron ayudas que sacó el Ayuntamiento directamente con recursos propios. Creo que es importante recordarlo, y bueno, y en esta segunda convocatoria pues han sido 32 solicitudes, como hemos dicho, y 28 admitidos. Así que firmaremos en breve, y recordar, ¿no?, que en el acuerdo de aprobación de presupuesto con el Grupo Municipal Popular y también con el Grupo Municipal Ciudadano, pues el equipo de gobierno vamos a ir viendo con ellos si hay en algún momento la oportunidad de sacar también otro tipo, ¿no?, de nueva ayuda, ¿no?, a autónomos y pymes de Ubrique, pero tenemos que esperar un poco a la evolución de estos primeros meses del año para ver también las posibilidades presupuestarias que tenemos con nuestros recursos. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Esas ayudas, haciendo cuenta rápidamente, supondrían 8.400 euros sobre un total que, recordemos, quedaba de 96. Juan Carlos, ¿sí? Perdona, sería solo una aclaración. Serían 8.100 porque hay dos solicitudes que se admiten, pero comparten, es decir, esta subvención, cuando se comparte el mismo local por dos autónomos, se divide la cuantía en dos. Uh-huh. Es decir, reciben 150 cada uno de ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Hemos tenido casos en los que en un mismo local pues comparten actividad económica dos personas, pues lo que hacemos es dividir la subvención entre los dos autónomos. Sí, entonces, no sería... Exactamente, serían 300 euros, 27 ayudas de 300 euros y 28 beneficiarios. No sé si me... Eso. Sí, en total 8.100 euros, por tanto, sobre, como decía, un global de 96.000 euros, que era el restante de este Fondo de Emergencia Social, y que, por tanto, ese restante todavía pues está ahí para la posibilidad. No, ese era el problema, ¿no? El funcionamiento presupuestario, la Administración, es el que, y todo lo que tú no ejecutes, ¿no?, a 31 de diciembre del año en vigor, para el que tú tienes el presupuesto y no lo tienes comprometido en función de la tramitación administrativa, del gasto que se trate, digamos, se queda, ¿no?, ahí pendiente, se queda en la liquidación de ese año, y formará parte de lo que tú no te has gastado, seguramente, del futuro superávit que pudiera tener esa Administración, ¿no? Si la dinámica de la Administración fuera la de no gastar todas sus partidas, porque en las liquidaciones presupuestarias pues aparecen partidas que no se han gastado y partidas que a lo mejor han necesitado un mayor gasto. Entonces, no es matemático, no es que se digan que el sobrante de estas ayudas va a formar parte del superávit del 2020, pero bueno, va a formar parte, digamos, en volumen para compensar también pues los mayores gastos que se hayan tenido en otras partidas, que también los ha habido. En definitiva, que lo que no hemos gastado no hemos podido reservarlo para este 2021, y por eso comentaba que vamos a ir trabajando en estos meses con nuestro presupuesto municipal. Y bueno, a mí me gustaría valorar, sobre todo en el primer trimestre, a finales de marzo, pues ver las opciones que hubiera para poder sacar alguna línea de ayuda, y ya veríamos qué capacidad económica podríamos tener, si repetir, digamos, el esquema, ¿no?, De autónomos y pymes sin distinguir la actividad. En fin, habría que ver toda esa situación, pero por eso tenemos que esperar un poco a cómo vamos ya liquidando este trimestre del presupuesto 2021 que aprobamos, como decía, con el apoyo del Grupo Municipal Popular y el apoyo del Grupo Municipal de Ciudadanos, ver cómo vamos gastando los recursos públicos en función de las necesidades de UBRIC en este primer trimestre, por si tenemos opción, ¿no?, de sacar una nueva línea, que no podemos, por desgracia. Juan Carlos, ya me hubiera gustado a mí, de hecho le preguntaba a un interventor, ¿no puedes reservarnos los 90.000 mal contados de nuevo para que saquemos? No se puede legislativamente ni normativamente. Soy plena conocedora de lo que es el funcionamiento presupuestario de este ayuntamiento y de la administración local, y bueno, no se puede hacer, pero eso no significa que en el 2021 no seamos capaces de buscar otras oportunidades. Pues hablamos anteriormente del sector de la piel, ya desde otro punto de vista, y además como agradecimiento a la labor para el fomento en distintas categorías, para tanto particulares como colectivos, entidades, premios MOVES que tenían lugar en estos días atrás. Quería hacer referencia también en ese sentido, además a la unidad que se refleja, ¿no?, con este tipo de iniciativas, ¿no? Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, es que tengo que felicitar al Centro Tecnológico el esquema de entrega de premios que ha tenido en esta tercera edición. Se ha sido muy responsable, ¿no?, y consecuente con la situación que estamos viviendo de crisis sanitaria, pero no han querido renunciar, y yo creo que la fundación del Centro Tecnológico en eso ha sido un acierto, a lo que es poder tener ese gesto, ¿no?, de reconocimiento y agradecimiento a las entidades que colaboran continuamente a través de programas específicos con el sector de la piel de Ubrique, además en este con un especial énfasis en este 2020 ante esta situación tan complicada, y que han estado ahí con el sector en función de la actividad de cada uno de ellas, y yo creo que tenía, ¿no?, que menos que felicitar al Centro Tecnológico por la tercera edición de estos premios, felicitar una vez más a los distintos premiados, entidades tanto de la Diputación Provincial como de la Junta de Andalucía, como a nivel también particular, profesionales de medio de comunicación como Modesto, y bueno, pues creo que merecido, que al final el sector tiene que seguir resaltando, ¿no?, que está vivo. Es decir, yo creo que el sector de la piel y el Centro Tecnológico también es prueba de ello, junto también la Escuela de Artesanos, ¿no?, todo lo que son las empresas marroquineras. Tenemos que seguir mandando mensajes claros de que el sector está vivo, que estamos viviendo una difícil situación, pero que nos estamos preparando para cuando todo esto termine, que llegará un momento en el que terminaremos con este dichoso virus, pues estamos preparados para seguir dando la buena guerra, que la calidad y la excelencia de la piel de Ubrique pues supone para el mercado, ¿no?, de la moda y complementos, y vamos a seguir en esa, Juan Carlos. Por eso tenemos que, lo hemos valorado muchas veces en las distintas reuniones, llamadas telefónicas, videoconferencias que tenemos con el sector, con la Asociación de Empresarios, con el Centro Tecnológico, con la Escuela de Artesanos, que tenemos que seguir estando muy presentes para que las relaciones con las distintas administraciones sigan dando sus frutos en pro de mantener un empleo para Ubrique fundamental, que vayamos reduciendo lo mínimo posible esa nivel de producción y, por tanto, de contrataciones, y para eso tenemos que seguir estando, seguir organizando cosas y adaptarlas, que es lo que se ha hecho, y por eso las felicitaciones, adaptarlas a la situación actual. Uh-huh. Así que creo que la piel de Ubrique lo merece, y desde luego estamos hablando de un sector que se ha volcado en ese 2020 también por cerrar un convenio colectivo donde los sindicatos han estado a la altura de la mejora de la defensa de lo que es el trabajo de nuestros marroquineros y marroquineras, junto con la representación empresarial, y han llegado y han alcanzado un convenio que en estos tiempos yo defino como un buen convenio, que atiende a estas situaciones de dificultad en un marco de incertidumbre económica muy difícil de aumentar, y yo creo que se han reconocido esos incrementos, ¿no?, de retribuciones, más allá de lo que puedan ser las mejoras sociales, y a mí no se me olvida que ese los sindicatos, ¿no?, tanto UGT como comisiones, la Asociación de Empresarios, pues han conseguido cerrar este convenio que da paz social y que también hace que los empresarios, junto con sus trabajadores, sumen todos los esfuerzos en la misma dirección, en mantener lo posible las empresas, sus actividades, y que sigamos haciendo bien la seguridad, ¿no? Esos protocolos ante la COVID-19 para seguir trabajando y no tengamos cierres de empresa y seguir hacia adelante, ¿no? Para en cuanto haya una luz verde en el mercado internacional, en la economía internacional, pues podamos salir en esa lanzadera que supone la Pierre de Ubrique y que, por ejemplo, extenda uno de los premiados reconocida, que uno de los sectores a nivel de exportaciones con un volumen más que considerable, ¿no? Uh-huh. Otra faceta que no se quiere descuidar es la formativa para asegurar la continuidad, ¿no? En cuanto a próximas generaciones de lo que es el sector de la piel. Y en ese sentido, ¿no? Me comentabas que estáis pendientes del delegado de educación en torno a ese proyecto, pues también de formación dual, nuevo proyecto, nuevo ciclo formativo en el Instituto de las Cumbres. Así es, Juan Carlos. Bueno, yo creo, y también en estos premios, ¿no?, del Centro Tecnológico, la fundación del centro lo manifestaba, la transmisión del conocimiento tiene que seguir, igual que estamos diciendo, la piel tiene que estar presente, ¿no?, a nivel de mercado, que se visualice que el producto Pierre de Ubrique estamos aquí, pero también lo que no podemos dejar de hacer es de formar a lo que es los trabajadores y trabajadoras futuros, ¿no?, del sector de la piel, seguir transmitiendo ese conocimiento y buen hacer. Y en ese aspecto, Juan Carlos, pues yo destacaría dos líneas. Una de ellas, desde luego, va a ser la la noticia, ¿no?, que daba la Junta de Andalucía de que en el Instituto de las Cumbres pues se iba a implantar un nuevo módulo, que además será también a través del modelo de formación dual. Y ya en el presupuesto 2021 se tiene contemplado lo que es la inversión para la adecuación de instalaciones para este nuevo módulo en las Cumbres, ¿no? Entonces estuve en contacto con el delegado desde finales del 2020, antes de la fiesta navideña, y hemos retomado las conversaciones en este mes de enero para que venga a presentar ese proyecto que ya están, creo que licitando y pendiente de adjudicación, y no sé si el delegado esperará a que se tenga esa empresa adjudicataria, pero bueno, pues ya se tiene previsto y en desarrollo el expediente de poder ejecutar las nuevas instalaciones en el Instituto de las Cumbres, que albergará este nuevo módulo, y ya estamos deseando que el delegado de Educación visite nuestra localidad, que aún no ha venido a Ubrique, y que venga con esta noticia, ¿no?, de formación hacia uno de los sectores más importantes en la provincia y a nivel autonómico. Y luego también estamos a expensas, ¿no?, del Dipuforma, que de nuevo estuvimos trabajando con la Diputación y con el presidente de Mancomunidad a través de esos cursos, que también ha dado muy buenos resultados y que también en estos premios del Centro Tecnológico se manifestaba, porque son líneas formativas, ¿no?, determinados aspectos de la marroquinería, que luego tienen sus prácticas en las empresas y que muchas veces pues derivan en la contratación de estas personas formadas. Entonces estamos también esperando cómo se, digamos, adaptaba todo el contenido formativo de esta acción de la Diputación Provincial, y esperamos tener noticias de aquí a un tiempo y seguir trabajando, como estamos diciendo, la formación para el empleo, la formación reglada y en todos los aspectos de la Pierre de Ubrique, aparte, ¿no?, de la oportunidad de otros sectores. Pero son dos noticias importantes y yo espero que el delegado de Educación venga pronto. Nos gustaría también que viniera en esa ocasión, también acompañado del delegado de Empleo y Economía, porque es su vertiente indirecta, ¿no? La formación dual lo que viene es a dar una formación específica a través de empresas colaboradoras y entidades, y yo creo que también a nivel de empleo, ¿no?, y economía, pues es un refuerzo considerable, y esperemos que también pueda venir ambos delegados a la presentación en el momento de estas instalaciones y en el futuro módulo, que me imagino que esperemos que esté para el año que viene ya en oferta educativa, ¿no?, del centro de IES de las Cumbres. Pues, por cierto, que seguimos muy, muy pendientes de la actualización de datos de salud y familias, pero todavía no ha llegado esa actualización en torno a la incidencia de la COVID. Seguimos pendientes, evidentemente, también de las preguntas que nos están llegando por parte de nuestros oyentes. Ya hay más de una decena, vamos a quedarnos enseguida con esas cuestiones. Vale. Pero antes, Isabel, si te parece, en referencia al pleno de esta semana, Bueno, pues hablábamos de Diputación, pues por ejemplo, ¿no? Dentro del orden del día, aprobado un convenio con Diputación para dar continuidad a lo que ya se venía haciendo, esas acciones dentro de lo que es el proyecto de ciudades inteligentes, ¿no? Sí, yo creo que en todo este mundo que nos estamos moviendo hoy, las administraciones, hay dos líneas primordiales que nos paran de sonar en cualquier tipo de programa, que es el de la sostenibilidad, el de la línea verde, y luego el de la transformación digital y municipios, ¿no?, inteligentes en este sentido. Nosotros, como municipio menor de 20.000, todo lo que se mueve en el impulso europeo van especialmente enfocados, o son dos líneas estratégicas dentro de los objetivos de desarrollo europeo, y lo que estamos es acompañados, ¿no?, por la Diputación Provincial, para que en todas las convocatorias, en todos los documentos, en todos los planes, análisis, programas que tengamos que hacer los municipios para poder acceder a esos fondos europeos, pues la Diputación es nuestro paraguas. Siempre lo ha sido, por lo menos en este último tiempo del Ayuntamiento de Ubrique, y así seguirá haciéndolo mientras que podamos. Y entonces, pues en el Pleno lo que se trataba era, pues una vez más, ¿no?, de hacer ese convenio con la Diputación Provincial para que nos ayuden, nos asesoren, nos acompañen, como estamos diciendo, y poder trabajar esas cuestiones que muchas veces los pequeños municipios, los municipios no tan pequeños, pero que aún así no tenemos los recursos suficientes para estar tan al orden del día de todo lo que es el movimiento, ¿no?, de subvenciones y de proyectos europeos, y para nosotros es una satisfacción pues contar con esta entidad, con esta Diputación Provincial, para este y múltiples programas en los que nos echan siempre ese cable necesario, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, pero aunque sean los más básicos, lo más destacado en cuanto a novedades en obras. Sí, bueno, pues ahí prácticamente ya lo comentábamos la semana pasada, ya se tiene pendiente de comienzo de obra del hormigonado de la bajada Jesulín. Vamos a incluir en el plan de dinamización de la Diputación Provincial, que dota a los municipios entre 15 y 20 mil habitantes de 15 mil euros, la parte del acerado de Sebastián Macía el Pato, que no estaba incluido dentro del arreglo del acerado que se ha hecho de aquella zona. Así que ya tenemos previsto en definitiva, Juan Carlos, el de aquí a poco tiempo, el inicio y ejecución de todo lo que es el acceso peatonal de toda esta avenida, ¿no?, ambas avenidas. Uh-huh. Y que sea un sitio que embellezcamos, que mantengamos y que también sea más seguro para todas las personas que caminan por esta zona, y disfrutar de uno de los miradores más bonitos que tenemos también en nuestra localidad. Luego, pues seguimos manteniendo los ritmos de trabajo en la rehabilitación del restaurante de la piscina municipal, seguimos con los trabajos del ministro Fernández Ordóñez, que, disculpa, parece que ha vuelto a entrar agua en determinados aparcamientos debajo de esta plaza, y estamos viendo las causas y qué es lo que ha ocurrido. Disculpa anticipada, como decía, a los afectados, aunque no ha habido, creo, al día de hoy, por lo menos no se me ha notificado ningún daño. Seguimos pues con todas las pequeñas, ¿no?, obras municipales, y también con la actuación del Polletón. Ayer había mesa de contratación, que por cierto era al final de la mañana y no he preguntado antes de entrar en radio, pero ayer había ya también mesa de contratación para resolver la adjudicación del plan provincial de la barriada Mirasierra. Y bueno, que seguimos, como digo, pues en el tajo de todas las mejoras de nuestra zona, de nuestros barrios de Ubrique, atendiendo al máximo lo que podemos llegar, y ya estamos, como también comentaba la semana pasada, recopilando, ¿no?, todas esas obras que a este equipo de gobierno nos gustaría ir viendo para poder ejecutar en el momento en que tengamos opciones, ¿no?, de disponer de los recursos a lo largo de este 2021. Y lo dicho, nos quedamos ya con las preguntas de los oyentes, pero simplemente el repaso de varias incidencias que han tenido lugar a lo largo de la semana, y bueno, pues con una gran y rápida participación de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, incluso también, por ejemplo, de básica, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, yo creo que es importante, y no quería terminar este programa, aunque se hubiera empezado por ahí, ¿no?, que esta semana es que hemos tenido varios incidentes en el que, gracias, ¿no?, a la profesionalidad de nuestros cuerpos, tanto de bomberos, de la policía local, de la Guardia Civil, de básica, ¿no?, como servicio, pues han ayudado y han tenido una pronta actuación y se han evitado males mayores. Tengo que recordar que el lunes si no recuerdo más, pues era el día, ¿no?, que se producía ese incendio en la calle Clavel, y que se fue una rápida intervención por los bomberos y no ha habido daños personales. Luego teníamos, bueno, pues ese incidente, ¿no?, del accidente del camión a la altura de allí de la rotonda de Radio Televisión Española, la del Calvo, para entendernos, que, bueno, pues daba un golpe y rompía el depósito, vertiendo todo lo que era el gasoil, ¿no?, del camión, y bueno, los bomberos de nuevo llegaron, echaron serrín, entendíamos que podía mejorar, pero debido a la lluvia y también a que no permitía, ¿no?, que se quedara en el pavimento, pues tuvimos que intervenir en esa noche a través del servicio de básica para poder echar un líquido que favorece todo lo que, digamos, el agarre, ¿no?, del pavimento, o evita el deslizamiento, y así como el baldeo de la misma. Entonces, bueno, yo creo que no podía terminar este programa con estas dos incidencias felicitando a todos los cuerpos, a nuestra policía local, a los de bomberos, a nuestra empresa de servicios de básica, también a la Guardia Civil, por esa coordinación que dentro de lo que son los incidentes, pues demuestran una vez más que están, ¿no?, de una manera rápida y tomando decisiones sobre la marcha que vienen a garantizar esa seguridad necesaria para nuestros vecinos y vecinas. Pues entrando ya con las preguntas de los oyentes, podemos conectar, sí, con otra cuestión, ¿no?, que había también otra incidencia relativa al transporte, sí, escolar en el Ramón, sí, Crosa, ¿no? Sí, quería hacerlo, Juan Carlos, también, porque mira, recibimos en un gran número, ¿no?, de llamada por parte de familias de Ramón Crosa. Quiero recordar que si no era el lunes, era el martes, en el que, bueno, el transporte escolar muchas veces a la altura del colegio, pues siguen operando los autobuses en función de que el conductor pues quiera salir lo antes posible y volverse, ¿no?, del servicio que acaba de terminar. Y a través de nuestra policía local hemos indicado en múltiples ocasiones que a la entrada y la salida, que cuando está el transporte, la preferencia, y si el conductor del transporte escolar tiene que esperar, la preferencia de entrada al centro educativo la tiene el alumnado del centro educativo. Y por tanto, pues cuando están allí los padres llevando a sus niños y niñas, quien tiene que tener la preferencia en la entrada al centro y tendrá que esperar, por tanto, es el transporte escolar, una vez que ha dejado a los niños allí en el centro y que esperen a que entren al colegio y que luego se marchen. Porque muchas veces operan a la par y, claro, los padres tuvimos una avalancha de llamadas tremendo al ayuntamiento, preocupados, ¿no?, por momentos de inseguridad, de peligrosidad, en fin, y hemos vuelto a insistir a través del concejal de policía y de nuestra policía local que la preferencia la tiene el alumnado del centro y que el transporte escolar espere a que todo el mundo entre para seguir dando la vuelta y marcharse, ¿no?, que son unos minutos y que así tiene que ser. Entiendo que desde ese día ha ido todo bien, no hemos tenido ningún retorno de que haya habido ninguna incidencia más, y esperemos que así que no se vuelva a producir, lo tengamos todos claro y ya está, y esperemos un poco, que muchas veces vamos con demasiada prisa a todos. Pues con tráfico seguimos, precisamente en relación a las preguntas de los oyentes. Por ejemplo, decía una de las cuestiones que nos plantean, si se ha hecho un cambio de sentido de tráfico en la avenida Cardela para mejorar la bolsa de aparcamientos, ¿cómo es posible que haya 3 aparcamientos menos de los que había antes?, señala. Bueno, no puede haber un menor número de aparcamientos. Puede ser que la avenida Cardela, no lo he mirado, que estoy esperando que me mandaran los planos, porque había pedido tanto los planos de anteriores como ahora con la nueva ordenación del tráfico de aquella zona, pero decirles que cuando lo que se ha hecho con estas medidas, ¿no?, de cambio en el tráfico de la Nueva Vega, es atender a la zona y para aumentar en la bolsa de aparcamiento que hay allí con todas las calles, ¿no? A lo mejor en una calle pudiera ser que se reduzca alguna plaza, pero en la calle colindante vas a tener un mayor número de aparcamientos, porque recordemos que todas estas medidas de cambio de tráfico y que necesitan, digamos, una conexión, ¿no?, en todo lo que es las distintas calles de la zona, es decir, no podemos tratar independientemente una calle, su sentido, sino que tiene que estar conectada con el circuito, como no puede ser de otra manera, de todas las calles de aquella zona para permitir salidas, entradas, en fin, regular el tráfico rodado y aumentando el número de plazas de aparcamiento que este proyecto suponía, en torno a la treintena, algo más de 30 plazas de aparcamiento, la que aumentábamos con este nuevo sistema. Así uh-huh. que se ha hecho con ese objetivo, que es el que se ha conseguido, y ya cuando tenga los planos, que estoy esperando que me los den, pues miraré exactamente en calle por calle cómo, digamos, sale esa balanza, ¿no? Pero bueno, que si no, ahí puede tener un aparcamiento dos menos o tres, como dice él, y tenerlo metros más adelante en la calle colindante, pues unos cuantos más. Aunque yo también te digo una cosa, ¿eh? Aquí en Ubrique, por muchos aparcamientos que tú hagas, más faltan. Yo, es algo que me llama poderosamente la atención, ¿eh? Es algo que nos ocurrió cuando adaptamos la nueva bolsa allí también por detrás del edificio, ¿no? En la Nueva Vega, pues el edificio que es donde está el Bar de André, para entendernos, por la parte trasera, y se puso esa bolsa y rápidamente faltaban aparcamientos, igual que cuando adecuamos la de la Hermandad en la parte de abajo, y de momento faltaban más aparcamientos, y es increíble, ¿eh? Tú dices, cuando haya más aparcamientos vas a ver más disponibilidad para poder aparcar, y llega, y habiendo más plazas, no hay manera de tener una plaza libre. Es algo curiosísimo en Ubrique, pero eso atiende al número de vehículos que tenemos, que es un número elevado, y a la escasez también, por desgracia, de plaza de aparcamiento, que es uno de los objetivos que tiene este gobierno y que poco a poco, pues bueno, ha generado un gran número de plazas de aparcamiento a lo largo de estos años de gestión. Pues siguiendo con tráfico, otro oyente pregunta si no se piensan volver a poner los resaltos en la avenida de Cortes. En la avenida de Corte, si no me dice la zona, porque la avenida de Corte lo que tenemos normalmente son resaltos de obra, y no sé si se referirá, estoy pensando en voz alta, no sé a qué zona se... No precisa, la verdad es que la pregunta no llega a apuntar. Así que si nos lo puede aclarar, y pues vamos, por lo menos por saber la propuesta que nos hace, ya que... Yo en estas cosas, como siempre digo, doy muchas veces, la mayoría de las veces no me contengo de dar mi opinión particular, pero esas demandas o esas propuestas que nos hacen los vecinos se traslada directamente al concejal, que ya lo ve a nivel del servicio de tráfico si es viable o no. Hablamos ahora sobre el recibo del agua, sobre la propia instalación, ¿no? Dice, cuando vas a cambiar el recibo del agua te piden un dinero para hacer el trámite, para no pagar esa tasa. Me dicen, dice el oyente, que el ayuntamiento tendría que hacer una especie de promoción durante un tiempo para poder hacerlo, y esta tendría que salir incluso en el BOP. Pediría, por favor, que se hiciera si es posible. Se hace, así de tajante. Se hace todo lo que son los cambios de contadores, ¿eh? De agua. Nosotros anualmente establecemos, yo creo que la última vez tuvimos el plazo, normalmente se pone un mes, ¿eh? Y se da información y se comunica, vamos, para que la gente lo sepa. Normalmente también en los que tenemos en la propia oficina de la empresa del agua, pendientes de cambio, porque yo no recuerdo si son 50 euros o algo así, ¿eh? Creo recordar. Es la tasa, digamos, que hay que pagar por pues, 50 o 80. Ahí más o menos está la tasa, digamos, de cambio de contador. E intentamos que salga de manera gratuita, porque a la empresa y al servicio nos interesa tener los contadores actualizados, los contadores que nos permiten, ¿no?, el control del consumo del agua en condiciones, y entonces se hacen campañas, o a lo mejor viviendas que estaban a nombre de mi padre, mi tío, que ya falleció y no lo cambio porque me cuesta ese dinero. Y lo normal es que el contador esté a nombre de la persona que recibe el servicio, que tenemos muchas veces esa, ¿no?, digamos, descoordinación de información. Entonces se hacen esas campañas, y yo creo que la última estuvimos casi 3 meses con ese periodo abierto. Pero lo que haremos, Juan Carlos, yo no sé si a Radio Ubrique no lo hemos mandado para comunicarlo. Creo que no recuerdo últimamente. No, de todas formas, ¿no?, estaremos atentos, para coordinarlo. En este 2020 no hemos tenido campaña, pues, por la situación actual de cambio de contadores, pero vamos, la tendremos en este 2021, espero. Normalmente solemos hacerlo después de verano, y lo veremos con el servicio, y total, lo recordaremos, informaremos para que la gente pueda hacerlo evitando, ¿no?, o ahorrándose esa tasa. Que la establece la normativa de la ley de agua, la factura del agua, a todos los usuarios, a todos, incluida a mí, pagamos lo que la normativa de agua dice y establece, los canos, eso que muchas veces no llegamos a entender, los sistemas de la depuración, yo intento de ser en eso didáctica, y también los cambios de contadores, que es que está el usuario obligado a cambiar, cuando cambia de nombre y de contador, pues tiene que abonar esta tasa. Nos quedamos ahora en el polletón. Bueno, la pregunta es muy extensa, así que voy a resumir un poco. Un oyente que demanda trabajos de pintura, mejoras en el Polletón, diferentes trabajos de pintura, dice, también se refiere a limpieza y desbroce en el cerro del Mirador de la Viña del Perro, y también pues pide lo que serían mejores en el alquitranado de la calle principal del Polletón. Yo creo que en el Polletón ahora mismo estamos ejecutando un programa de mejora de la barriada que poco a poco pues se irá viendo sus resultados. Además, también no hace mucho pavimentamos, alquitranamos lo que es la avenida Fuente San Francisco, que la verdad que ha quedado extraordinariamente bien, y también intentaremos de ir pavimentando las calles dentro de este programa. Estamos en plena ejecución y poco a poco pues se irán haciendo todos esos trabajos. Seguramente no llegaremos, que lo explica muchísimas veces también a través de los micrófonos de Radio Ubrique, no llegaremos a todas las necesidades que tiene ese barrio, porque desde ahora que estamos nosotros actuando allí, no soy capaz de recordar cuando fue cuando el ayuntamiento ha tenido un programa para el Polletón. Yo creo que nos podemos ir a décadas atrás. Entonces, este equipo de gobierno sabía que es un barrio que el mantenimiento ha sido muy escaso por el parte del ayuntamiento, y lo hemos tenido muy claro, que después de las determinadas zonas que fuimos priorizando para su mejora, el Polletón tenía que entrar. Estamos en plena ejecución de ese plan provincial de algo más de 100.000 euros y, además, solicitando a la Junta de Andalucía su implicación en lo que son las mejoras de una barriada que es de promoción autonómica y que tiene voluntad la Junta, y que esperemos que eso vaya dando resultados. En definitiva, transmitirle a este vecino y vecina que comparto esas necesidades, que se están trabajando, y a la par que la obra se está viendo también con el servicio de parques y jardines, que normalmente llegan al final de todas estas reparaciones para dejar ya, digamos, el embellecimiento de todo el barrio, la pintura cuando sean momentos de pintar. Ahora mismo con la lluvia, en estos momentos no son épocas de pintura exterior, y bueno, están los trabajos planificados. Esperemos que lleguemos al mayor número de superficie, ¿no?, y de calles y de elementos de esta barriada, y que es para nosotros muy importante, y creemos que es más que merecido, y gracias a la paciencia de todos los vecinos y vecinas por la espera de la actuación de este ayuntamiento. En la barriada de los Pajaritos, calle Paloma, Perdiz y demás, dicen que no pasa nunca el servicio de limpieza de básica, y se queja de que hay mucho verdín en estas calles, y que eso ha provocado incluso alguna caída de alguna persona mayor. Sí, bueno, hemos tenido demanda en aquella zona. Hemos estado interviniendo y rogaría a todos los oyentes de Radio Ubrique que quien conozca una zona de verdín, que por favor llame a Básica y lo comunique, o al propio ayuntamiento. Estamos intentando, de que es verdad que es que esta época, como hemos dicho, de frío, de no sé, climatológica, ha proliferado mucho más el verdín que en otros años en periodo de invierno. Y estamos a través de Básica haciendo esas limpiezas a la medida, en la medida que podemos, quitando el verdín, bardeando, haciendo para que la pueda agarrar mejor el viario, pero claro, poco a poco. Entonces, conforme vayamos detectando esa zona, yo rogaría que se nos comunique, que vamos a tenerlo en cuenta y se van a hacer ese tipo de limpiezas especializadas para evitar caídas, que es verdad que tenemos que ir con mucho cuidado, porque el pavimento se vuelve muy reparadizo, especialmente en estas cuestas y zonas también de sombra, y que tengamos también un especial cuidado, ¿vale? Curva del Prado, frente a la abacería, señala un oyente que allí hay una alcantarilla que cada vez que pase un coche suena, con el consiguiente ruido y molestias para los vecinos, sobre todo desde noche. Dice que ya lo comentaron a Aguas de Ubrique, pero que por ahora no ha habido solución. Directamente vamos a llamar. Sabéis que ponemos normalmente unos perfiles de goma, de neumático, para evitar lo que es el movimiento de la alcantarilla, y al moverse que no suene, porque de en goma y no en hierro, vamos a decírselo directamente al servicio, porque además es una zona de bastante tráfico, como para que esté molestando continuamente a su paso a los vecinos que viven allí. Vamos a insistir en esa demanda que ha hecho al servicio, ¿vale? Te preguntan también, Isabel, por la ordenanza de estacionamiento de autocaravanas aquí en nuestra localidad, si ha salido ya en el BOE, si se sabe cuándo saldrá. La ordenanza de... Nosotros no tenemos ninguna ordenanza de estacionamiento de autocaravana. No, si no me pilla en un... no sé exactamente a lo que se refiere, pero yo no he tramitado ninguna ordenanza de estacionamiento de autocaravana. Bueno, pues... No sé exactamente a lo que... ¿A qué se refiere? De otra parte, soy una vecina del Paseo de las Costureras. Me gustaría saber para cuándo van a arreglar los arriates y una baranda para el río que está justo pegado a la plazoleta. Pues ahí sigue, vamos, seguimos viéndolo, la concejal de Parque y Jardines, que está siendo más que resolutiva en las distintas demandas que tenemos en distintas zonas de Urique, además demandas ya de bastante tiempo. Esta que nos hace nuestra vecina, ¿no?, de aquella zona, sigue estando presente. No terminamos de encajar y ahora no podemos tener reuniones con los vecinos para poder compartir con ellos las distintas opciones. No terminamos de coincidir, ¿no?, en mi opinión con respecto a la otra. La terminación de esos arriates, porque ahí entre pavimento y zona verde estamos viendo distintas opciones, y claro, lo propio sería lo que siempre hace este equipo de gobierno, que en estas situaciones sentamos a los vecinos, le explicamos cuál es nuestra intención para que ellos nos digan. Yo creo que es una opinión más que, yo diría, hasta facultativa, ¿no?, a la hora de desarrollar estas acciones por parte del ayuntamiento, para que lo que hagamos a los vecinos les guste y cuando salgan de su portal, de su casa, digan qué bonito está esto y no vaya lo que nos ha hecho el ayuntamiento, ¿no? Entonces, no podemos reunir a los vecinos y es verdad que hay que definirlo y bueno, habrá que esperar seguramente un poquito de tiempo para que podamos tener esos contactos y terminar de ver qué hacemos con esos arriates. Una pregunta porque muy... Porque además hay diferencias de opiniones también entre vecinos, que como también hablamos con ellos, y a mí me gustaría pues tener una reunión, como hemos hecho otras ocasiones, una convocatoria abierta a los vecinos allí, plantearlo y tomar ya luego la decisión del ayuntamiento. Pero bueno, a ver cómo terminamos de enfocarlo, ¿vale? Una pregunta muy concreta sobre la restricción en torno a la COVID que afectan a nuestro municipio, a los cercanos. Dice un oyente, ¿puedo ir a Tabizna al campo de mi cuñado, donde solo nos juntamos las dos parejas solo? Tabizna, como es término de Benaoca, Benaoca yo creo que ahora mismo tenía cerramiento... Cierre perimetral. Exactamente. Entiendo, ¿eh? Y así ahora mismo... el sentido común lo tiene, está para las personas y para los cuerpos de seguridad. Y mira, vas a un campo específico, no es una de las, digamos, de las exenciones, salvo que tengas animales o tengas huertos o lo que sea. Ahora, yo no puedo garantizar nada, ni mucho menos. Yo creo que si un control te para de aquí a Tabizna para ir a tu campo con el número de personas que está establecido, no creo yo que vaya a pasarle nada, pero no lo puedo asegurar porque eso no es lo que dice la norma. Uh-huh. Así que, por desgracia, esas son normas de la Junta de Andalucía. Luego está entre lo que es el tráfico, la carretera, lo controla la Guardia Civil. Y yo creo que no se están entrando tan específicamente en esas instrucciones cuando hay pueblos que comparten una zona, digamos, de campos, de zonas de donde familiares, ¿no?, de segunda residencia, pero formalmente no podría. Pregunta sobre seguridad ciudadana. Dice, se queja un oyente de que la policía no va a las plazoletas a multar a los jóvenes que se reúnen en gran cantidad, que dice que no respetan las restricciones actuales, y bueno, pues se quejaba de esa situación. Pues yo, en primer lugar, la policía sí va. Es decir, empezar una frase con la policía no va, la policía sí va. Y además, si tú ves una plazoleta con gente, llama a la policía. Y si no va, llama al ayuntamiento y di que tú has dicho a la policía que había gente en una plazoleta y no ha ido, por las partes. Yo sé que muchas veces eso al ciudadano es como echarle encima una responsabilidad adicional, pero no podemos aseverar que la policía no va. La policía va cuando llaman, la policía va y hace su circuito de seguimiento ordinario porque los tiene establecido, y vamos a muchas plazoletas y multamos también, lo digo. Lo que pasa que yo, por mucho que lo diga aquí, hasta que no le toque a mi hijo, pues no me voy a enterar de que la policía va y además multa. Y cuando multen a mi hijo, entonces la policía será malísima. Y esas cosas se están produciendo, lo llevamos viviendo durante todo este tiempo, y la policía está muy implicada en el seguimiento posible. Lo que no podemos tener, lo que hemos dicho mil veces, ni un policía para cada plaza, ni un policía para cada persona, ni un policía para cada establecimiento. Es así, y cualquier persona lo sabe que no es así, pero oye, yo he llamado a través de concejales cuando he visto aglomeraciones en sitios públicos y se llama la policía suele ir. Eso del comienzo de Nova, y ya te digo, y de seguimiento hay dos o tres puntos en Ubrique, de plazoletas, de espacios públicos, que son frecuentemente utilizados para reunirse por parte de jóvenes y demás, y la policía lo tiene metido en su seguimiento diario, antes de las 10 de la noche y especialmente en el horario de tarde, de ir a estos espacios públicos para evitar esas concentraciones. Hasta donde podemos llegamos, ¿eh? Ahora, no dejemos pasar cuando veamos situaciones que no se pueden permitir, no esperemos a llamar a cosa de toda la alcaldesa, llamemos del tirón, que es el mismo tiempo, a la policía local para que pueda intervenir en el momento. Otra pregunta, en este caso es un recordatorio, porque nos comenta esta persona que ya llamó la pasada semana para indicar que la farola de entrada al pabellón de Los Remedios está fundida desde hace varios meses, y bueno, pues señala que por ahora no lo han arreglado, bueno, pues para que tomase nota al respecto. Pues lo dije, esto es como siempre, de una semana a otra no me da tiempo. Lo dije, es verdad que no he preguntado si lo han mirado y si había un problema mayor, pero bueno, ahora nada más colgar, pues volveré a repasar todas las cuestiones que me están haciendo llegar nuestros vecinos y vecinas, y también lo de la iluminaria de la puerta del pabellón de Los Remedios, a ver qué es lo que ocurre. Te preguntan también, Isabel, ¿por qué no se limpia la carretera del pantano de maleza, lo mismo que se ha limpiado la de la depuradora? La carretera del pantano de maleza, estamos haciendo, tenemos el programa, el plan aire, como bien saben los oyentes de Radio Ubrique, un plan que viene a través de una subvención de la Junta de Andalucía para las contrataciones municipales, donde además el ayuntamiento, ¿no?, le supone un esfuerzo económico, porque el plan aire son unos 426.000 euros, lo que la Junta de Andalucía ha reducido, ¿eh?, las subvenciones a los municipios para las contrataciones, pero bueno, son 426.000 euros los que nos han llegado para poder hacerla. Además, no podemos aceptar y gastarnos ese dinero, que sería lo propio, ¿no? Usted me da una subvención, yo me lo gasto, la justifico y fuera, sino que además nos exigen, ¿no?, a los ayuntamientos que nos hagamos cargo de diferencias salariales sin que podamos tenerlo dentro de esa propia subvención. Así que eso significa que este ayuntamiento pues tiene que poner, dinero, ¿no?, para poder desarrollar este programa del Plan Aire, en torno a los 50.000 euros. Y bueno, así lo aceptamos, lo hicimos porque nos parece fundamental. Entonces, una de las líneas de este plan aire es el de la parte agrícola, que se ha trabajado ahora, especialmente la parte del matadero, y seguiremos desarrollando el de broce y limpieza, vuelvo a insistir, priorizando, porque el trabajo que hay es inmenso, y en función de las necesidades que tenemos detectadas y también de las prioridades que vamos marcando desde el gobierno, por dónde continuamos. Ya preguntaré y veré, porque yo creo que de ahí no íbamos a otra zona que no es la carretera del pantano para poder desbrozar. Pero bueno, sí miraremos aquellas zonas a lo mejor de curva para los posibles paseos de la gente. Todavía ahora no, pero bueno, ya cuando entremos en marzo, pues a ver si es posible que se pueda facilitar también la seguridad de tránsito de esa carretera, ¿no? Un oyente, al hilo de lo que también te digo, Juan Carlos, perdón, uh-huh, termino. Eso no quita, porque siempre le pedimos a la Diputación Provincial, la carretera del pantano es una carretera de la red provincial de Diputación, y el camino Fátima, el matadero, es un camino urbano, responsabilidad de este ayuntamiento, que muchas veces también me hablan de desbroce, limpieza de camino, y son carreteras que a lo mejor pertenecen a la red de la Diputación Provincial o a la red de la Junta de Andalucía, que deben de hacer ellos, y nosotros les pedimos, y luego sí directamente priorizamos en los caminos que son directamente municipales, como es el camino de Fátima, el matadero, ¿no? Siguen llegando muchas preguntas, así que aunque sea de forma rápida, vamos a ir comentando. Vale. Por ejemplo, digo que en algún caso simplemente te las voy a leer. Vale. Por ejemplo, un oyente reflexiona que hay poca ventilación en las fábricas de Ubrique. Apuntaba esa cuestión, bueno, pues que se tenga en cuenta. Pero por parte traslade a su responsable, de verdad, lo traslade a su fábrica, que seguro que saben si es así o no, más allá de las impresiones que tengamos luego cada uno de las cosas, ¿no? Sobre la barriada 18 de julio, una vecina pues solicita mejoras, dice que hay dejadez en la zona. 18 de julio, sí, bueno, dejadez. Yo, estas cosas que se nos sigan, el 18 de julio hemos intervenido en el mandato anterior, en unas cuantas ocasiones, habrá que seguir manteniendo nuestras calles, nuestros espacios públicos, lo seguiremos teniendo en cuenta, pero no me gusta las sentencias generales de dejadez, pero acompañado de luego de en tal zona, tal sitio, tal problema, luego ya la concreción para saber de lo que hablamos, ¿no? Una cuestión que también ya se podía ver venir desde meses atrás, que podía ocurrir sobre los diferentes eventos, sobre la feria en concreto, te preguntan, Isabel, ¿se suspende la feria o aún se mantiene? Ay, por favor, la feria del 2020 yo creo que la anunciábamos en junio o algo así. Todavía hay que esperar a ver qué ocurre, ¿vale? Por cierto, el oyente, recordarás que hablamos anteriormente de resaltos en la zona de la Avenida de Corte. Bueno, pues se refería a la zona del quemado y pintura Rafa, esos resaltos en concreto. Después, dice otro oyente, felicitar la labor. ¿Sí? Vale, lo anotamos. Venga. Felicitar la labor y rápida intervención de los aparcamientos, ha sido un gran acierto. En la zona de la Nueva Vega ahora está mucho más ordenado, decía un oyente. Gracias, me alegra. Además, a ver si se puede pasar, decía otro oyente, por nuestra calle, trasero de Salto de la Mora, y echar un vistazo al muro, que está un poco dejado, lleno de pintadas, hierbas, etcétera. Vale, lo anoto para poder verlo. Y preguntan también si se está haciendo alguna gestión para quitar la escombrera municipal. Señala que ha montado el ayuntamiento en las dos parcelas de su propiedad en el nuevo polígono. El polvo es malo para la producción de las empresas de la piel. Perdón, escombrera municipal, nosotros no tenemos ninguna escombrera municipal y en parcela de nadie entiendo que tampoco. No sé si el propietario el que está llamando que llame a este ayuntamiento y hable con el concejal en este caso de urbanismo. No sé exactamente de lo que me está hablando, ¿eh? Pues, por tanto, bueno, solicitamos, ¿no?, que conecte directamente con el ayuntamiento para especificar, ¿no?, más al respecto. Claro. ¿No? Además, esas parcelas que deberían de estar, todos los propietarios deberían de estar ya en obra, todas las parcelas. Esto se ha dicho también, pero bueno, que miraremos exactamente de lo que se trata. Dice otro oyente, a ver si hay alguna forma de arreglar en el paseo Blas Infante el tema de las, de los excrementos de los perros. También, seamos responsables. El excremento de los perros es que los dueños de los perros recogen la mierda de los perros. Esa es la solución. Y luego nosotros estamos intentando de que, como no lo coja un policía al dueño con el perro haciendo sus necesidades, no se puede multar. Es un problema real y absoluto. Y ya voy a dejar de decir lo último para que así sigamos diciendo que los dueños de los perros y las dueñas tienen que recoger los excrementos de sus animales, de sus mascotas. Y nosotros con el servicio de limpieza lo que hacemos pues es intentar de quitar, ¿no?, esos excrementos, pero que deberían de ser los dueños de perros y perras. A ver si algún día vamos adelantando, ¿no? Yo creo que esto terminaría en lo que he venido defendiendo siempre como alcaldesa, que es a través de la detección del ADN de los perros y multar directamente al dueño o la dueña del perro. No hay otra en este problema, porque es que si no lo dejamos, hay una dejadez de algunos de ellos, ¿eh? La mayoría de los dueños y de los perros cumplen, ¿eh? Entonces ha dicho, porque si no estaría la ubrique ya, que no podríamos pasar por las calles, pero hay algunos que es que no hay manera de corregirlo. Pues con este último achuchón ya prácticamente hemos terminado las preguntas. Además, nos quedamos ya sin tiempo, pero dos avisos más de una farola en la calle Libertad, que dice que lleva dos semanas averiada, dice un oyente. Calle Libertad. Vale. Y después, sí, en la última cuestión, si van a renovar los routers que dieron a las familias. Sí, estamos hablando con el diputado para que nos concrete fecha. Se nos ha confirmado diputación que sí, pero no sabemos. Ahí estamos escuchando del ayuntamiento para que sea lo más rápido posible, ¿vale? Piden, acaba de llegar también, un resalto antes del paso de peatones del ayuntamiento. Solicitan la posibilidad en ese punto. Bueno, sería la última de. Ahora sí, veo por aquí que es la última de las cuestiones. Mientras hablábamos, además, veíamos a ver si habían actualizado los datos sobre la incidencia de la COVID, pero vemos que bueno, está bloqueada la página y que efectivamente no se puede acceder. Me pone nerviosa, Juan Carlos. Digo, ya me va a decir los datos, pero cuando se tarda tanto, me descompongo, ¿eh? Pero bueno, a ver esa actualización, cómo nos va. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos a quedar, por tanto, en este punto, agradeciendo la participación en el día de hoy de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y por supuesto de la gran participación de los oyentes con sus preguntas. Venga, muchas gracias a todos los participantes y un placer estar con vosotros. Gracias, buenas tardes. Y responsabilidad. Gracias, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes. Y directamente nos quedamos con los servicios informativos de Radio Ubrique, como siempre. Gracias.